Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos acá? ¿Qué pasó con el liceo, nuestro segundo hogar? Cosas que no se dicen. ¿Evitar hablar de la pandemia? Algo está muy distinto. Está muy distinto. Muy distinto. Muy serio. Se fue la Marce. Se fue la Marce. ¿Uniformes más estrictos? ¿Más horas con aulas? ¿Aulas virtuales volvieron a lo mismo? Mucho desacuerdo entre profes. ¿En quinto y en sexto? Deberíamos estar más conectados con la escuela. No tenemos ganas de hacer tarea. ¡Quiero saltar a la facultad! ¿A la facultad? Da lo mismo lo que hagas. Volvés de la escuela y seguís haciendo tarea. Mucha tarea. Fin de entero haciendo tarea. Bueno, chicos, es una escuela técnica. Se esperaban. ¿Qué pasó con los días temáticos? ¿Qué pasó con los centros? ¿Qué pasa con la participación? Han pasado muchas cosas que bajan la moral. ¿Robo? Man, ¿cómo puedes robarte pelis? ¿Quién tiene las letras del buffet? Devuelvan las letras del buffet. ¿Qué dicen las miradas cómplices? La parte oculta de la casa. ¿Para qué me va a servir todo esto? Sumate al programa de radio El Bigote de Sarmiento, los viernes de 15 a 16 horas por la radio abierta 107.9. Puedes buscarnos en Instagram como Bigote de Sarmiento. Bigote de Sarmiento, Radio del LAE. El Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Bueno, y estamos de vuelta con el programa El Bigote de Sarmiento. Estamos de vuelta después de unos meses de vacaciones, unos meses de descanso. Hemos vuelto ya con todo el programa. Antes de empezar, les vamos a ir recomendando nuestras redes. Les vamos a ir diciendo nuestro Instagram, que es @elbigotedesarmiento, y el Instagram de la radio, @radioabierta1. Pero bueno, hoy no estamos solos, hoy no estoy solo, yo, Lautaro. Hoy me acompaña Sol, me acompaña Soraya, me acompaña Nicole, Isma y William. ¿Cómo están, muchachos? Bien, la verdad. Regresando de nuevo acá, a las actividades, al colegio, todo, intentando manejar. El último año de los chicos. Sí, sí. Ya vamos a festejar de eso. ¿Cómo va, Soraya? ¿Cómo todo? Todo bien, todo bien. Con muchos menos nervios que el año pasado, pero ahí vamos. Empezamos con ganas. ¿Acá? Todo bien, todo correcto. Listo, me gusta. Todo bien, todo correcto. Y allá, muchachos, ¿cómo se encuentra todo? La verdad que perfecto, un poco nervioso por este nuevo ciclo lectivo y último año también, pero bastante bien. Por ahora vamos a estar recordando que es el último año. Sí, sí, todo bien. El último año de bastantes. Esperemos que sea fructífero este año. Y sí, pero además en este año no vamos a estar nosotros solos. Se nos han sumado algunas caras nuevas. ¿Cómo están, chicos? ¿Quieren presentarse ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, yo soy Pablo Luján, soy de tercero C, así que esperemos que los últimos 3 años que me quedan en el colegio los pase también en esta radio. Bien, todo bien. Soy Valentina Ávila, de primero B, y sinceramente me emociona mucho estar en esta escuela y espero aprender un montón. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿por qué no pasamos a decir, vamos a ver qué tenemos para este programa, si me podés ilustrar? Bueno, a ver, entonces, los temas que vamos a tratar en este programa van a ser: ¿qué significa hacer este programa para los de sexto? El viaje de Buenos Aires, que hizo el taller de escritura y lectura. ¿Cómo es entrar al Liceo Aurícola? Y nos visita la vicedirectora Celia Rodríguez y los representantes de las listas del CELAE. Vamos a ver cómo va eso. Eso, vamos a ver qué onda las nuevas listas de postulantes. Tenemos algunos chicos acá, algunos también de los que están en el taller, como el caso de Nicole y de Pablo. Y también nos visita la vicedirectora. Así que, bueno, entonces vamos con un poco de música y vamos después a hablar un poco de los sextos años y los chicos nuevos. Recuerdos que no voy. con la idea. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de qué significa hacer este programa para los de sexto. A ver, los de sexto acá presentes. Que levanten la mano. Sí, no creo que nos vean, ¿viste? Levanta la mano virtualmente. Con el corazón. Quiero que me cuenten un poquito. Que nos cuenten. Bueno, no sé. A mí es un sentimiento encontrado de... como ya está terminando la etapa, de felicidad, de todo. Y también es un sentimiento de como de... me va a dar nostalgia porque he estado acá desde segundos, creo. Y dejar de venir acá y todo eso va a haber... cuando te des cuenta, después te va a pegar fuerte. Sí, bueno. Para mí, entrar al taller de radio fue muy importante en primero porque significó como un progreso muy grande para mí, tipo para mi evolución personal. Gracias, Anita. Entonces, nada, es como un agradecimiento así eterno al taller. Y nada, va a ser extrañarlo cuando nos egresemos y dejarlo mejor que se pueda. Allá, mi querido W. Justamente antes de venir acá, estaba hablando con una compañera y bueno, le dije, bueno, hoy estoy feliz al menos porque iba a venir al taller de radio, que eso me emocionaba bastante. Si bien el año anterior empecé, pude disfrutarlo bastante. Y la verdad que me hubiera gustado antes empezar con esto. Pero bueno, lastimosamente el tercer día no pude empezarlo, que era la idea. Pero se disfrutó y se va a extrañar en el lapso del tiempo. Está bueno eso. ¿Y vos, Lauti? Y yo bueno, puedo decir un poco más o menos lo mismo que han dicho los chicos, que yo creo que ya dijeron todo. Es un sentimiento encontrado porque empezar este taller, la verdad que a mí personalmente me ayudó mucho con la evolución, con ayudarme a mi persona, expresarme. Y ha sido, la verdad, una muy linda experiencia, por no decir lo mejor que me llevó del liceo. Y con ganas de dejarle algo bonito al liceo por parte de este taller. Así que yo creo que es un poco eso. Es un, no una tristeza todavía, pero un que sé que cuando se termine va a doler el hachazo. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora entonces? ¿Qué vamos a charlar un rato? Y seguimos con una entrevista a Valentina Dávila sobre cómo es entrar al liceo, ya que está en primero. Así que procedemos a buscar las preguntas. Bueno, Valen, pero si querés vos puedes ir contándonos cómo fue que conociste el liceo, cómo fue que encontraste la escuela. Yo, sinceramente, antes no conocía el liceo, no tenía una referencia tan exacta. Pero una compañera me dijo sobre esto, vine a la escuela abierta y sinceramente me atrapó mucho, me gustó mucho el lugar. Es muy abierto y es algo que me encantó desde la primera visita. ¿Vos, Pablo? Uy, y bueno, a mí me atrapó, que creo que lo mismo que vos, los animalitos ahí en el museo. No, yo la escuela la conozco ya hace bastantes años, desde que soy bastante chico, porque dos de mis tres hermanos fueron al liceo y son egresados de ahí, y yo la escuela la conozco de ahí desde siempre. Y es algo que me fascina porque el liceo tiene algo que no tiene ninguna otra escuela. Ese sentimiento de que tiene esa escuela es algo que no lo tiene ninguna. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. A ver, dale entonces. Mira vos, bueno, acá leyendo las preguntas que armaron los mismos entrevistados, ¿tenía pensado ir a otra escuela? Sí. Yo estaba muy mentalizada en que iba a entrar al CUC, o sea, yo era como, tenía que entrar al CUC. Y era más por que quería ir como con las amistades, con compañeros. Pero como lo dije antes, estar en el liceo fue, la primera impresión fue tan que me atrapó. Entonces no tenía tan la idea del CUC. De ir, ya tenía otra opción y sinceramente me gustó mucho haber elegido el liceo, es algo que me gusta muchísimo. No, yo el liceo ya lo tenía desde hace rato, es más, yo no entré al liceo al principio, yo quedé no admitido en la segunda tanda y no entré, y me acuerdo que estaba súper mal, me largué a llorar y todo porque yo quería sentir eso que sintieron todos los liceístas en un momento de su vida, el sentimiento de ser liceísta. Entonces eso es lo que yo quería sentir. Y como no entré a la primera vez, y costó un poquito, pero después de sí, gracias a Dios que pude entrar. Qué bueno, buenísimo. Y ya estás adentro. Y bien que... Y bien adentro. Bien, porque estamos en centro, estamos en... en, toda... en todos sí, lados. Sí, son graciosos los muchachos ahí. Bueno, vamos a pasar entonces con otra pregunta. ¿Cómo son las amistades que tienen sus cursos, sus amigos? Uy, ¿para qué? No, eso, ya, esas amistades parecen más enemigos que amigos. Está bien. No, imagínate, nosotros somos de una lista y apoyan a la otra y te lo gritan, esos son sí. Los claro, verdaderos. Te traicionan, todos se desconocen en las campañas, ¿no? Ajá, la verdad. Nos cagamos bien. A piña. No, mentira. La verdad que son una de las mejores cosas que me pasaron. Oh. Los chiquitos. Y ves que creo que a todos nos pasó, porque esos amigos, viste, que son incondicionales para siempre, esos que vos ya sabés de que aunque te vayas de la escuela, aunque ya no estés más ahí o compartiendo con ellos, los vas a seguir teniendo. Esos amigos que quedan marcados. Toma. Que quedan para siempre. Profundo, profundo. Mi curso, sinceramente, ha sido muy, muy bueno. Hemos sido muy abiertos con lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Hemos compartido, hasta ahora, hemos compartido un par de cosas y nos llevamos bastante bien. Obviamente hubo un par de disturbios con esto de las listas postulantes y todo eso, pero no es algo para romper amistades. Claro, otra vez, la guerra santa de todos los años en los cursos, básicamente. Y tenemos una preguntita más. A ver si quiere. ¿Cómo conocieron la escuela? No. Ups. Y bueno, es que estuvo mezclada con cómo conocieron la escuela, qué es lo que más les gustó de la escuela, si quieren mencionar algo más. Y yo creo que, sinceramente, lo que más me atrapó en la escuela abierta ha sido el espacio tan abierto que tiene el liceo. Ya sea la huerta, todo ese espacio es algo que me atrapó y me generó tanta curiosidad que ahora, sinceramente, no paro de pensar en ello. El título. Muy bien, está perfecto. No vamos a mentir, chicos, todos sabemos que salimos con título y podemos conseguir trabajo. Va derechito a lo que gusta. Hay que salir de la pobreza. Obviamente. Y bueno, y ya para ir cerrando, ustedes me pueden decir ahora en este momento, porque están en primero y en tercero, todavía les queda un ratito en el liceo, pero pueden decirme más o menos qué materia les ha gustado, qué materia no les ha gustado para nada. Taller de cocina familiar por ahora ha sido mi favorita, amo a las profesoras, amo a la materia en sí, me encanta. Y ahora la que menos me ha gustado ha sido lengua. Y pues es un tema de gustos y también algo que ha fluido por otros temas. Pero eso sería, no me está yendo mal en ninguno. Yo amo química, odio con todo mi ser lengua. Ay. Cortito. Ahí, listo. Me parece hermoso. Me parece perfecto, digo, no tengo ninguna opción. Bueno, además, bueno, como dijimos, acá tenemos algunos chicos que vienen del año anterior, como Nicole, por ejemplo, que se nos sumó hace rato. Sí. Y que además está en el taller de literatura junto con Sol. Así que nos pueden contar un poquito, porque hace poco, ¿qué actividad tuvieron ustedes? Hace poco, con algunos chicos del taller, nos fuimos de viaje a Buenos Aires. Por la Feria del Libro. Así que nada, bueno, básicamente la Feria del Libro fue una excusa. Fuimos solo un día y el resto recorrimos Buenos Aires sin parar. Eso no se decía, pero... Bueno, ya está. Fuimos a un regimiento, la verdad. Qué bonito, lindas experiencias, imagino. Y además, hicieron recorrido por Buenos Aires. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la experiencia, chicas? Nada, comparado con Mendoza... Es inmensa, la verdad. Edificios enormes. No hay acequias. Hay mucha gente. Yo me sorprendí algo que puede ser un poco gracioso, ¿no? Pero los perros, los caniches. Todos están agrandadísimos. te juro. Abundan los caniches. Bañados, cortados. Bañados y... Pelados. Cortados. Claro. Parecían hisopos. Exactamente. Bueno, pero de la Feria del Libro en sí pudieron ir. Cuenten un poco también qué actividades han realizado con el taller, el taller de escritura, que a cargo de qué profe está. Estamos a cargo de la profe María Paz Molina. Paz Molina. Paz Molina. Un amor, la verdad, la favorita de muchas. La queremos a La Paz. Tenemos un audio de La Paz. A ver si lo podemos escuchar. W. Vamos a proceder a presentar el audio que le dejó la profesora Paz acerca de todo este viaje y todo el tema de taller de literatura. Antes que eso, a todo esto, me olvidé, perdón, doble, me olvidé que vos también estás en el taller de La Paz, ¿no es así? Claro, sí, yo también estoy, pero recientemente me uní, entonces no fui al viaje. Bueno, sí, pero estás en el taller, cabe recalcarlo. Disculpame, doble, te mando mis disculpas desde acá. Vamos a escuchar entonces el audio de la profe Paz. Bueno, hola a todas las chicas y chicos del Bigote de Sarmiento. Soy la profe Paz Molina y, bueno, vengo a contarles en un mini minuto mi experiencia también con el viaje que hicimos con el taller de literatura. Nos fuimos una semanita a Buenos Aires con el objetivo de recorrer, conocer la Feria del Libro, pero además de la Feria del Libro, un montón de lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que fue hermoso toda la experiencia, no solo porque aprendimos saliendo de la escuela, como rompiendo estas cuatro paredes, sino porque también la calidez humana y el encuentro con lesotres fue fantástico. Obviamente que fue súper intenso. Las chicas van a poder dar fe y testimonio de todo lo que caminamos, o mejor dicho, de lo que les hice caminar. Pero bueno, la idea era eso, recorrer y conocer la ciudad desde cada rinconcito. Y la verdad que espero que se repita en los próximos años y que se puedan sumar nuevas personas al proyecto del viaje a la Feria del Libro. Les mando un abrazo a todos y, bueno, nos estaremos viendo seguramente. Sale más, no importa. Amamos a la profe, por favor. Qué lindas palabras. A la profe Paz, la verdad. Sí. Muy buena profe. Y el taller que lleva. Claro. Que es un taller bastante grande, por lo que me he enterado. Sí. ¿Cuántos son más o menos? Este año hemos recibido muchas solicitudes y en total somos como 50. Mamita. Somos un montón. Vamos a ver cuántos se quedan. Vamos a ver cuántos se quedan. Claro. Eso es una amenaza. ¿Cuántos se quedan? Bueno, además de eso, vos, Nicole, también, y Pablo, están en una lista. Así que, ¿por qué no vamos a escuchar un poco de música? Y vamos con todos los chicos de la lista de postulantes. Estás escuchando El Bigote de Sarmiento. Te acompañamos hasta las 18. El programa del Liceo Agrícola. ¿Dónde están las opciones que taché? Sabía lo que sé, no pasaba lo de ayer, ya fue. No pretendo. Escuchá El Bigote de Sarmiento todos los miércoles de 17 a 18 por la radio abierta 107.9. Bueno, y volvemos acá una vez más. Y bueno, vamos a recordarle un poco de nuestras redes sociales donde nos pueden escuchar por la página de la radio abierta 107.9 de la Universidad de Loncuyo. Y también nos pueden escuchar por el link que está en nuestro Instagram, El Bigote Sarmiento. Y bueno, ahí es donde pueden ver todas nuestras historias y todos nuestros programas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar a presentar a los entrevistados que están acá. Así que, para todos, empezamos con Celia Rodríguez, es secretaria académica y asesora del CELAE, y ahora nos va a contar un poquito de las listas y presentarse un toquecito. Bueno, gracias. Hola, chicas y chicos del Bigote de Sarmiento, de esta radio tan hermosa, y hola la profe Ana Millán, que está acá y que nos ha habilitado este espacio para que los chicos y las chicas de las distintas listas del CELAE, del Centro de Estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico, se puedan presentar y puedan poner visible sus propuestas. Bueno, les cuento que este año estamos muy contentos porque se han presentado tres listas postulantes para poder participar de nuestro Centro de Estudiantes. Acá nos acompañan Callarí, Julibú y también Sativa. Bueno, esto es, nos parece muy interesante después de años que nos ha tenido con pandemia, pospandemia, que bueno, que nuevamente se haya incentivado esta participación estudiantil, que bueno, es una construcción como ciudadanía y bueno, para una sociedad democrática. Así que bueno, los felicito a ustedes de la radio y sobre todo, bueno, a los chicos que van a ser entrevistados, que están poniendo todo el cuerpo y el esfuerzo para poder participar de estas elecciones. Pero muchísimas gracias, Celia. Así que ahora le paso el mandato a los chicos para que empiecen con las preguntas, ¿sí? Bueno, primero vamos a presentar a los que están acá como representantes de las listas. ¿Vas a hacerlo vos, William? Sí. Bueno, acá tenemos a los chicos de Callarí, Bruno Vargas, nuestra querida Nicole. No, es un representante. Estamos haciendo representante. Después tenemos a, bueno, Fede Celedrón de Julibú y Juan Ibáñez. Y María. Bueno, después de ese pequeño inconveniente, vamos a proceder con las preguntas. Primera pregunta. En caso de ganar, ¿qué sería lo primero que harían de cambiar el liceo? ¿Quién quiere responder? No se peleen, ¿eh? Bueno, hola, buenas. Yo soy el presidente Callarí, Bruno. Primero que nada, mil gracias a la radio por darnos este lugar para charlar. Y respondiendo a la pregunta, no sé si es algo puntualmente como para hacer primero. Nosotros tenemos una serie de propuestas que están presentadas en nuestro Instagram. Y nuestro objetivo es realizar varias propuestas a la vez, porque quizás en lo que tenemos de plazo como centro, no alcanzaríamos si desarrollamos solamente una a la vez. Pero empezar, la idea es empezar desde el principio con todos los proyectos para que para fin de año sean posibles de realizar. Muy, muy buenas. Ahora, Julibú. Bueno, muy buenas tardes. Soy Juan Idáñez de Julibú, Secretaría de Comunicación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para lo que vendría siendo la propuesta de Julibú, esto me matan a mí. Pero no sabría bien qué decirles. Yo creo que no, estoy bloqueado. Yo no sé qué decirles. Esto tendría que haber hecho presidente. Está bien. Igual, gracias por la intención. No, no pasa nada. Hay tiempo. Hay tiempo para pensar. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta más grupal o más del centro personal, digamos. ¿Qué es lo que los incentivó para que tuvieran la idea de realizar el centro? Toda la parte grupal y todo eso. Bueno, mi nombre es Federica Celedón, representante de Julibú. Más que nada, la intención de presentar el centro Julibú fue porque empezamos a unirnos muchísimo como curso, ya que un compañero se tuvo que ir del liceo. El nombre era Julián Bustos, por eso el nombre es Julibú. Y nada, o sea, despertó como ese sentimiento de compañerismo que nos llevó a poder armar la lista para para poder justamente eso, tratar de incentivar el sentimiento de amistad en lo que vendría siendo la comunidad del liceo. Y nosotros por parte de Callarí también es más o menos lo mismo. Como que después de estos años de pandemia, lamentablemente lo que es el sentimiento de pertenencia y el sentir el Liceo Aurelio como una segunda casa es algo que se ha complicado. Y nosotros como la última camada que tuvo los centros previos a la pandemia, queremos volver a traer eso. Aparte, obviamente, de todo lo que es lograr que los estudiantes se sientan representados, tanto hacia afuera de la escuela como hacia las autoridades, y velar por los derechos de ellos. Muchas gracias. Otra pregunta que sería, ¿qué parte del proceso fue más difícil para ustedes en el momento de armar un centro? Primero, o sea, nosotros todavía no somos centro, somos lista. La parte más difícil, obviamente, siempre es al principio, cuando te estás armando, que es lo que es buscar la gente, ver quién realmente quiere estar en un centro, quién tiene propuestas, quién tiene objetivos, porque al principio es cuando realmente cuesta todo esto de el conseguir la gente. Ya después todo se va dando solo y de a poco. Bueno, lo que más nos costó a nosotros conseguir fue hacer todo en un plazo de tiempo bastante corto, ya que empezamos en marzo, más o menos, lo que fue recaudar fondos y la pre-campaña, la campaña por el tema de que somos pocos y estábamos muy justos de dinero. Bueno, entonces para algunos se les dificultó bastante al parecer el tema de la lista, pero lo bueno es que están y hicieron la presentación y eso está perfecto, la verdad. Sí. Bueno, justo vos hablaste sobre el tema de buscar fondos, ¿verdad? Yo sé que quizá ninguno de los tres centros empezaron con la misma idea y mucho más antes, como el caso tuyo. ¿Cómo fue la búsqueda de esos fondos? Tipo, yo lo he visto por las escuelas, sí, haciendo venta de comida, de platos dulces y todo eso. Pero aparte de eso, ¿hubo otra idea o otra búsqueda de por otros lados? Nosotros, yo soy María Díaz, de Catorí. Nosotros salimos a vender a plazas también, a parques, hicimos ferias y propusimos también que dejamos que las secretarías se fueran por sus lados, cada uno a hacer sus propuestas con las ideas que tuvieran y que después vinieran a nosotros si tenían algún problema. Pero como que los dejamos libremente que hicieran lo que querían. Lo nuestro más que nada fue ferias de platos, organizar actividades dentro de lo que sería la institución. Y nada, eso. Bueno, gracias por la respuesta. Y ahora, teniendo en cuenta que el sentimiento liceísta se está apagando un poco por la pandemia, voy a preguntarles, ¿qué importancia creen que tienen ustedes en influencia para los chicos que están entrando en primero vean así un centro tan peleas de centros, peleas entre comillas, como que haya una disputa entre tres centros, que sea como esa flor del liceísta que antes se estaba apagando? Más que nada este año tratamos de hacer que todos los estudiantes traten de participar de las actividades de las tres listas, justamente para eso, para que vean que podemos estar unidos y que si somos más trabajando, justamente eso, podemos llegar a retomar lo que vendría siendo esa viveza de los pogos y un montón de cositas más. Y aparte, obviamente, si bien hay una competencia entre las tres listas, porque las tres tenemos el mismo objetivo, que es ser centro, el objetivo es común y se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que hoy fue el último día de campaña, hoy fue justamente Sativa. Vos ves, en los tres días de campaña estaban todos los estudiantes de todas las listas participando en todas las actividades. Por lo tanto, yo creo que los estudiantes de primero, si bien entran y ven que hay una competencia en las tres listas, se ve que es una competencia sana y con el objetivo de velar por sus derechos y por su comodidad y su sentido de pertenencia hacia la escuela. Claro, me parece bastante bien igual, pues antes también nosotros veníamos comentando del tema del sentimiento liceísta en los pogos y todo eso, en las celebridades. Que las se iba apagando. Canciones. Claro, las canciones. Hay muchos que no se saben las canciones, justamente hablando de eso. Está muy mal, ¿eh? Claro, exactamente. Pero bueno, está bueno que se busque revivir eso. Más que nada para los primeros años, porque, qué sé yo, los terceros que fueron los que tuvieron pandemia, digamos, no saben muy bien o no sienten mucho sobre toda esa parte. Y eso está bueno. Bueno, haciendo una pregunta también más grupal, para armar la lista postulante, obviamente tiene que haber un buen ambiente, ¿no? Entre cada uno, tienen que ser todos unidos y, bueno, comprometidos. ¿Sienten que eso se les dificultó algo, mucho, bastante? No sé, ¿cómo fue que trabajaron para la unión de la lista? Para que todos se comprometieran y hagan una hermosa presentación y todo eso. Yo, perdón, ¿vos te referís al ambiente dentro de la lista? Claro, ¿cómo fue que mejoraron o cómo es el ambiente para que todos se unieran? ¿Qué es lo que hicieron? Nosotros, o sea, por parte de Callarí, venimos trabajando en eso desde agosto del año pasado, que fue cuando se formó la lista. Y nada, desde el principio, actividades de presentación, de que se relacionen entre los chicos, porque a la final, en lo que queda del año, en el caso que seamos electos como centro, vamos a trabajar entre nosotros. Por eso se hicieron campamentos, se hacen juntadas, se hacen pintadas. Y en cada actividad, desde hacer una colecta hasta hacer un intercolegial, de todas esas actividades se va formando como esto que es la lista unida. Bueno, principalmente en nuestra lista creo que somos todos bastante amigos, por así decirlo, y como que todos teníamos ese sentimiento de querer estar en una lista y presentar y tratar de tener la oportunidad de ser centro, porque todos hemos vivido estar en un centro como secretario, subsecretario, como vocal, y queríamos ser más partícipes. Entonces todos teníamos la misma gana y el mismo sentimiento exactamente de entrar en una lista. Muchas gracias. Y como para ir cerrando el bloque, una pregunta que sería como, ¿qué mensaje dejarían para los chicos que ahora están en cuarto, que sería? ¿Qué mensaje dejarían para que ellos también tengan las ganas de hacer un centro como ustedes, que haya también la misma tipo de competencia? Que hagan una lista, no hay nada mejor, es muy... Te haces amigo de gente que no tenías idea de su existencia, la pasas bien, lo que es extracurricular es hermoso porque son juntadas fuera del colegio que son mucho más grandes de lo que podría ser, y que lo hagan porque si no se van a perder algo muy importante. Y que es o no como centro, la experiencia que vivís siendo una lista es única e irrepetible, que va a ser, o sea, no va a ser el único año, pero para ser, no sé, presidente, para estar metido hasta las manos en las listas, es una experiencia irrepetible y que de verdad te hace un montón de amistades, te une un montón y es lo que fomenta el sentimiento liceísta, y si no es ahora, ¿cuándo? O sea. Claro, justamente eso, o sea, no es lo mismo ser parte de poner un centro como de otro año a poder generar la organización de un centro, porque, no sé, es como un sentimiento inexplicable y más que nada siento que los centros, las listas que hemos armado este año, vamos todos con el mismo fin, que es poder revivir el sentimiento liceísta, así que estamos como todos muy pilas y una vez que la agarrás así como el gustito, no querés que se termine. Y nada, a ver, también por el lado de que es como que yo personalmente al liceo ya en algún punto le veo como una segunda casa. Y de tantas cosas que nos da, de tantos amigos, tantas cosas lindas, hacer una lista y hacerlo mejor por dejarle a las personas más chicos lo mismo que sentimos nosotros, es como una forma de agradecer y volverle a la escuela lo que hizo por nosotros. Bien. Bueno, medio que se te traba un poquito la voz, ¿no? Cuando uno habla del... Me va a hacer llorar. Del sentimiento hermoso. Mira, ustedes me hablan y yo... Bueno, y yo si también me pongo nostálgico, es que, por lo que ¿sabes qué es lo que pasa con el liceo? Ahí no somos compañeros, somos todos amigos, ahí somos todos... Familia. Somos, es una todos familia que elegimos. Exacto, literalmente, ahí no hay compañeros, no hay amigos, no hay nada. Somos todos amigos y somos todos una familia en sí. Capaz que este cruzano lo creó uno que no conoce, pero lo tratás como un amigo y le decís, bueno, te lo encontrás tres veces y ya está, son compañeros. Pero bueno, una preguntita también, o también para seguir con el tema del sentimiento liceísta. Porque si bien la gente que nos escucha y hablamos todo lo del sentimiento liceísta, que es hermoso y todo, pero ¿cómo definirían o diríamos ejemplos de qué es el sentimiento liceísta o cómo es? Yo, al menos desde mi pensar, siento que es como una familia. Te sentís integrado, te sentís cuidado. Más que nada, yo lo veo reflejado poner en los pogos. Para mí es ese sentimiento, que participen de las actividades, cuando, cuando hay cosas que se organizan de los centros y cuestiones así, o ponerle, remontándolo a cuando yo estaba en primero, el campamento, que como la gente que eran nuestros padrinos, madrinas, nos enseñaron lo que era el liceo y cómo había que amarlo, y es que no queda de otra, porque son 6 años, son mucho tiempo estudiando con la misma gente, y bueno, siento que es como un sentimiento de amor que se genera, que es único. Claro, para mí eso es literalmente el sentirlo como tu segunda casa, tu segunda familia, porque mírenlo así, nosotros entramos algunos a las 7:30 de la mañana y salimos recontra tarde. 5 de la tarde. Claro, sí. Y lo lindo por ahí es que salís tarde y así todo te quedás en la escuela a meterte en los talleres o a simplemente quedarte a comer con tus amigos en el pasto. Todo ese tipo de cosas de sentirte en tu lugar, de tener tus amigos, tener tu gente, cantar las canciones, todo eso, yo para mí eso es lo que es el sentimiento liceísta. Estamos todos de acuerdo, me parece que el sentimiento liceísta es el amor, literalmente. Sí. Bueno, yo tenía otra pregunta también, que vamos a una ronda para que responda cada uno. ¿Cuál fue el momento que dijeron, fuá, esto es el liceo del que me hablaron? Esto es lo que me dijeron mi padrino, mi madrina, y dijeron esto es el liceo. Empecemos por vos, Nicole. Bueno, mi historia con el liceo fue muy linda, ya que tengo un hermano que fue a la ambientación. ¿Qué pasa? En ese tiempo la ambientación era como demasiado descontroladora, o sea, era como que te sacaban, es básicamente como una campaña que yo veía. Entonces el momento que se me fue reflejado eso fue más que nada esos gritos, las canciones, las presentaciones, el antiguo liceíto, el muñequito ese que hoy descansa en paz, o bueno, hoy día vi su cabeza por ahí, la verdad. Vaya a saber qué pasó con ese muñeco, pero está desaparecido en guerra ese muñeco. El muñeco del liceíto. Pasaron cosas. Pero bueno, eso para mí fue. Ahora, seguimos. Yo, por ahí lo... Si bien es un sentimiento que para mí es progresivo, que cada vez creciendo más, por ahí la primera vez que sentí, dije, ¡fua! ¡Qué lindo que es esto! Es en el campamento que yo tuve en primero. Que es algo hermoso porque ahí es cuando te enseñan las canciones, tenés los fogones, tenés los chicos del centro que son todos más grandes que te enseñan, te transmiten ese amor. Y por eso es algo que también yo creo que todas las listas consideramos que es algo que tiene que volver. Tiene que volver porque es imprescindible para todo lo que es el sentirse parte de esta familia. De todo el grupo, claro. Yo creo que fue un momento en la bienvenida que me tiraron un baldazo de agua, así que me empapó de arriba abajo y me estaba congelando con el vientito. E igual los veías a todos, o sea, veías cómo se empezaba a formar el pogo en el medio y te incluían y saltaban. Y ese sentimiento de calidez, aunque estés empapado de arriba abajo con agua llena de tierra, de vino, sucio, pero sí, sí. Hasta la nariz, o sea... Ese momento que están todos saltando también, cantando, que te abrazan sin conocerte, que se juntan todos igual, yo creo que ese momento fue tipo, ¡guau! ¡Qué hermoso! Para mí también fue el campamento, por lo mismo que dice Bruno, del fogón, de las canciones, del estar ahí con gente nueva, con gente que vas a ver todos los días y te vas a hacer muy amigo. Y también podría decir mi primer sangría, la verdad. La sangría tendría que nombrarla sí o sí. Bueno, fuera de joda también y todo eso, hay que admitir que la sangría también sí, una gente. Sí, la sangría es una gente muy importante. Hay que tenerle cuidado también, hay que tenerle cuidado. Para mí, sinceramente, de corazón, el campamento, la ambientación y la bienvenida son parte esencial para alguien que va primero. Porque, y el asalto también, porque es lo primero que ves de cómo se maneja, así por así decirlo, la fiesta dentro del liceo, que al menos yo, siendo así chiquitita en primero, no me imaginaba que entrar al secundario iban a poder pasar todas estas cosas de saltar abrazados, todo lleno de témpera. Sinceramente es como súper lindo que tengamos el incentivo de tratar de volver a hacer eso. Y yo no tuve campamento por, viste, la pandemia, todo eso. ¿Viste cómo son las pero cosas? El bautismo. Loco, el bautismo fue espectacular. Cuando lo padrina y todo eso. Ah, el apadrinamiento. El apadrinamiento. Claro, bueno, sí. El bautismo. Se le dice bautismo. Bueno, eso fue espectacular. Después de ahí, el asalto, chicos, el asalto. Yo me acuerdo, a mí me habían operado el pie. No. Estaba todo enyesado y le echó. Bueno, la expresión es media... No les importó. Bueno, no les importó mucho, me parece. Bueno, igual me pidieron autorización, sí, obvio, dije que sí. Pero te juro, fue tan increíble ver eso de que literalmente como que te estaban asaltando y corré, o si no, fuiste. Esa sensación fue increíble. Y después de la sangría ni hablemos, porque la sangría es y siempre va a ser del liceo. Lo que pasa a la sangría se queda la sangría. Siempre, siempre, chicos. Eso no y, para ir cerrando, ¿quieren dar algún mensajito? ¿Quieren dar algún mensaje? ¿Saludar a alguien? Ah, sí, saludos, sí, que nos pidieron. ¿Eh? A la Nati, reina, todas las mañanas, 7:20, pasar y decirle buenos días, Nati. Que te diga, buen día, mi amor. Corazón, ay, sí, la amamos. Sí, sí. Te amamos, Nati. Sí. Nati, reina. A la Clau Chaparro. A la Clau Chaparro, mi prece favorita, te amo. Nada más. Nos vamos a una pausa. Ahora ya volvemos. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo. Bueno, ya como para irnos despidiendo, les agradezco a todos, la verdad, por venir en este primer programa. La verdad que fue maravilloso, increíble empezar este año con este programa, con todos los centros de estudiantes. Se los agradezco bastante. No sé si quieren dar un último saludo a los que quieran, familiares, amigos de la escuela. Yo quiero mandar un saludo a mi hermano Juan Fuentes y arriba la J. Oh. La J de juntos. Yo le quiero mandar un saludo a todo Callarí. Los amo, chicos, son literalmente mi familia. Y un saludo a toda la escuela. Qué hermosa semana de campaña, mansos pocos. Que se siga repitiendo. Bien. Nicole, no sé si quieres hacer. Bueno, y un saludo a mi hermano y a todos sus compañeros que se van a egresar este año. Bueno, muchas gracias. Te agradezco. Nicole, deja de recordarnos que nos vamos de la escuela, por favor. Se van, chicos, a voy a extrañar una banda. Quiere usurpar el programa, nos quiere echar ahora mismo. No pasa nada, no pasa nada. Los vamos a invitar, chicos. Bueno, lo más lindo es que yo te puedo decir gracias porque estoy acá nomás. Soy el amigo de tu hermano. Igual, los voy a estrellar. Bueno, agradecemos también las redes sociales de la radio. Nos pueden escuchar por la radio abierta, 107.9, no me acuerdo. 107.9. Sino por el enlace en nuestro Instagram, el Bigote de Sarmiento. Y bueno, muchas gracias, chicos, la verdad. También agradecemos a la secretaria académica, Celia Rodríguez, por estar presente, por traer a los chicos, la verdad, un beso enorme. Ana, Alexis. A los centros por prestarse a venir acá. Y bueno, saludamos todos juntos. Bueno, la despedida. La despedida todos juntos. Bueno, un saludo de mi parte. El primer programa, el cierre. Ah. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Besitos, besitos. No sé qué enseña. Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos. Esto fue una producción del Bigote de Sarmiento, donde se muestra lo que se oculta. Hecho por estudiantes del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, en el taller de radio. Elegante que lo que...